Bien, hoy quiero abordar un tema que muy importante y que es una palabra que está en el libro de Josué. Ahí en el capítulo 7 es esta historia y es algo muy importante, algo que él, por lo que uno puede observar sobre los tiempos que estamos, nos toca vivir y que se va trazando. Cada uno de nosotros se va trazando un camino para llegar a la meta, a ese deseo final del cual, bueno, somos salvos para vivir salvos mientras vivimos, pero aguardar no solamente el día de bienaventurado, de la traslación de la iglesia o el arrebatamiento o el rapto, como se le quiera llamar, sino también de poder llegar al final de nuestra vida y haber alcanzado todas aquellas cosas que consideramos importantes para nuestra vida de realización aquí en la tierra, de poder gozarnos y poder disfrutar y trabajar con ahínco, ¿verdad? Entonces, hoy quiero compartir con ustedes ahí en el libro de Josué, capítulo 7, pueden abrir sus Biblias. Es un capítulo muy conocido del libro de Josué, habla del pecado de Acán y es muy interesante leerlo, así que vamos a estar, voy a estar compartiendo, aunque son 26 versículos, pero considero que son importantes por el sentido, el contenido que quiero presentarles hoy en el mensaje. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betaben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y les siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en la mano de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra vivirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?» Y Jehová dijo a Josué, «Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con nosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto han quebrantado el pacto de Jehová y han cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. E hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y le pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él una gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Bien, usted dirá que tiene que ver este capítulo 7 del libro Josué. Yo lo considero muy importante para los días que nos están tocando vivir, a todos los creyentes, a todas las iglesias, y vemos que hay ciertas cosas que en apariencia para nosotros nos parecen que están bien, pero adelante de los ojos de Dios está mal. Y hay dos cosas muy importantes, porque he tenido oportunidad de estar observando detenidamente los comportamientos de muchos creyentes y también cosas, informaciones que me llegan a través del correo electrónico o porque llegan comentarios por vía del WhatsApp, al teléfono. Y bueno, cosas que están pasando probablemente allá en Asunción, en las iglesias de allá, también en las iglesias de Misiones. Entonces, yo estaba en estos días estudiando el libro de Josué, reflexionando, me llamó la atención este capítulo 7. Todos los capítulos del libro de Josué son realmente magníficos, impresionantes para sacar información y enseñanza y aplicarnos a uno mismo. Pero está mirando dos cosas que me llamó poderosamente la atención en este capítulo 7 del libro de Josué. Uno, el primero, el más importante de todo, el abandono de la palabra de Dios. El abandono de la palabra de Dios en este libro de Josué, en el capítulo 7, es realmente muy importante, porque en el versículo 1 destaca claramente y dice que por prevaricación en cuanto al anatema, y que Dios se enojó contra Israel, en este caso, porque había pecado, se había cometido pecado, y ese pecado estaba frenando, en este caso a Israel, la conquista de Canaán. Y les trajo realmente una situación de conflicto, y no progresó la conquista. Es como que se detuvo el avance, la situación de esta falta por el anatema y por haberse detenido el avance de Israel, puso a Josué, que era el máximo líder, juntamente con los ancianos de Israel, en una situación de tremenda angustia. Algo estaba pasando, alguna una dificultad que ni siquiera sospechaban. Habían venido de triunfar en Jericó con toda la fuerza, había sido contundente, habían observado todos los mandamientos de Jehová, observado todo lo que estaba declarado y fueron obedientes en todo. Pero resulta que uno dentro de todos los que estaban en Israel, unos cuantos cientos de miles, uno solo causó la muerte de 36 personas. Y a la muerte de esas 36 personas trajo aparejado la derrota y la humillación por parte de los líderes en cuanto a una terrible falta. Y la terrible falta es que Dios dice que habían quebrantado su pacto. Declara que toda la enseñanza de él, todo lo que él había advertido, todo lo que les había enseñado, como que lo echaron por tierra, por toda la información que tenía, como que menospreciaron esa enseñanza, como que no tenía el valor suficiente, no lo tomaron realmente en serio las ordenanzas de Dios. Y el segundo punto que voy a considerar esta mañana es la integridad de las personas. Cuando, no sé si ustedes han observado, cuando comienza lentamente el deslizamiento de tierra en una montaña, al principio, cuando hay estos movimientos telúricos que le dicen, pero no un terremoto, sino que por algunas cosas que a veces no son comprensibles, en la ladera de una montaña probablemente haya alguna fisura, una rajadura, una determinada metros de profundidad, no son observables a simple vista, una quebradura de la sierra, algo que se desbalanceó, en forma imperceptible comienza a deslizarse la tierra, ¿verdad? Por ahí hay gente que está transitando por ahí y ve que caen algunas ruedas, por ahí algunas piedras, o algo sienten, pero no le prestan atención, no le prestan importancia. Y el deslizamiento de tierra comienza paulatinamente. Cuando comienza en la punta, o digamos, se establece en un punto que se parte el equilibrio, ese deslizamiento de tierra fuerte que viene, se viene cayendo, se viene deslizando, al principio mueve lo primero que está ahí arriba, pero cuando está en la parte de arriba hay rocas, hay troncos de árbol, lo que sea, se empiezan a desplazar y van cayéndose paulatinamente hacia abajo y va tomando fuerza. Y cada vez se va haciendo más fuerte, más grande, más grave la situación. Y si uno no sabe, anda caminando por un lugar así y no toma las precauciones necesarias, es muy peligroso, le puede costar la vida. Así vemos en muchas localidades de Sudamérica que han venido de repente, se deslizó, se precipitó una masa de barro y arrasó una aldea, un pueblo, y los sepultó a todos, los mató a todos. O pasó también en otras montañas casos parecidos. Pero hay carteles. Muchas veces Dios en la naturaleza pone carteles naturales. Coloca para que se observen. No lo observan ni las aves ni los animales porque ellos son más prudentes que nosotros. A veces ven en un territorio un avance de esto, saben lo que pasa y no andan por esa zona. Es muy notable de ver ahí en el Valle de Ngorongoro, en África, que en determinadas épocas del año la hierba está alta, bien crecida, bien tupida, de buena sustancia para alimentar, pero es la más peligrosa para andar por ahí. Los animales andan con mucho cuidado, rodean con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se produce una chispa, porque el ambiente está caliente, el sol está ardiendo y algo inicia un fuego. y el fuego crece, avanza rapidísimo, y en cuestión de horas, prácticamente, si los que estaban por ahí, animales o seres humanos, no supieron salir, generalmente mueren. Entonces, pero hay advertencias. Hay advertencias. Los animales lo saben. Saben que en determinada fecha del año es peligroso andar por ahí. Entonces, son muy pocos los que transitan y por ahí algún animal viejo, ya que no puede alimentarse bien, se arriesga y se queda ahí adentro con, lógicamente, por ahí puede salvar su vida como que no. Pero Dios coloca en la naturaleza. Y los hombres que ya conocen la situación, hay carteles que van indicando peligroso en determinada época del año, en tal mes, no se adentren en estos lugares por los peligros de incendio y dificultades. Y así, en todos lados donde la naturaleza se manifiesta en forma abrupta y violenta, la naturaleza, Dios ha colocado señales de advertencias. Y los hombres que ya han pasado por esas experiencias, también. La Biblia también es un manual de advertencias que hay que aprender a conocer. Dios nos coloca advertencias a todos los seres humanos, pero especialmente a los que somos ya ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo deben ser nuestros comportamientos debido a la enseñanza, a todo lo que hemos aprendido en nuestra vida cristiana, o vamos aprendiendo? Eso nos tiene que ir conformando a una idea de que ser desobedientes, para nosotros hay que borrarla del diccionario de nuestra mente. La palabra desobediencia tiene que desaparecer. Y el abandono de la palabra de Dios, lamentablemente, tiende a llevar a los cristianos a la desobediencia. Todo este capítulo que hemos leído nos da, como dije, una excelente información. La vida del creyente se torna semejante a veces a esas montañas que se deslizan en forma abrupta y sin aviso. Algo pasa. Así le pasó a Acán. Acán estaba advertido. Toda su familia de Acán estaba advertida. Conocía los riesgos, ¿verdad?, de romper el pacto de Jehová. Él era parte de los que estuvieron cuando se dieron las informaciones sobre las bendiciones del pacto de Dios. Ahí está, eso está bien descrito ahí por el libro de Deuteronomio, capítulo 26. Las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Todo lo que acarrearía, ¿no? Y cuando uno es obediente, cuando uno anda en la palabra de Dios, uno prospera. Prospera en todo sentido. Primero, lo que primero nos hace notar Dios en su prosperidad es en lo espiritual. Ahí hay un gran avance. Y después de ahí para abajo, todo prospera. Prosperan nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestro servicio a Dios. Todo lo que estamos involucrados en la actividad al servicio de Cristo prospera, si somos obedientes. Y después prospera la bendición en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en los nietos, todo lo que pareciera como lo que nosotros tocamos por ser obedientes, como que se convierte en oro. Trae bendición. Aún en medio de la adversidad y en medio de pruebas y de lucha y conflicto que no es ajeno para nadie, la persona que es obediente, las cosas le van bien. Ahí en el libro vamos a considerar el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 9. Esto tiene que ver porque Acán sabía de este capítulo 29, versículo 9. ya estaba advertido. Dice, guardaréis pues la palabra de este pacto y las pondrás por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Un pacto, Dios celebró un pacto. Dios celebró un pacto. Cristo celebró un pacto con nosotros. Y dentro de ese pacto Jesús dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y en eso no hay nada para poner en tela de juicio, ni para albergar la idea o la esperanza de que puedo saltearme algo dentro de mi vida en la cual, creyendo que lo que estoy haciendo bien, a sabiendas, está mal. Entonces la situación para acá era que él tenía que guardar las palabras, las enseñanzas. ¿Cuál es el pacto que guardamos nosotros? Todo lo que está contenido en el Nuevo Testamento. Porque ahí en Mateo 26, versículo 22-23, el Señor dice, y esta es la copa del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Ellos estaban bajo un pacto de sangre. ¿Cuál? Cuando todo el pueblo vino y Aarón fue separado y su familia como sumo sacerdote y su familia como sacerdote de Dios para representar a Dios en el desierto, ¿qué hicieron? Sacrificaron un cordero y tomaron de la sangre del cordero y estaba la ley ya escrita y mojaron con sus dedos índice, mojaron las puntas del libro de la ley y con sus dedos salpicaron a la congregación de Israel y los pusieron de esa forma bajo el pacto de Dios. Y todo el pueblo se juramentó y se obligó en obedecer la palabra de Dios. Todo lo que fuese enseñado había que obedecer y respetar. No había que olvidar nada. Estaban para eso los levitas, que cada tanto, un día de la semana, cada levita llamaba a una familia y les hacía venir a un lugar ahí dentro del campamento y les enseñaban la palabra de Dios. Y les hacían recordar toda la información que Jehová había dado. Entonces, poco a poco el israelita iba atesorando esa palabra, se iba guardando, iban colocando su vida en orden delante de Dios, por así decir. Iban desechando todo lo que era malo, si había cosas, se leían todo lo, cada vez que se reunían los 10 mandamientos. Leían bien cómo tenía que ser, educarse, todo lo que tenían que respetar y que no tenían que hacer. Acán sabía eso. Y después uno mira y dice, ahí en también en Deuteronomio 29, versículo 19, y suceda que al oír estas palabras, dice, de esta maldición, ¿verdad? Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con la embriaguez quite la sed. Es interesante toda esta información. Esta es una seguridad, digamos, carnal. Conozco las consecuencias que me pueden acarrear la desobediencia, pero como yo tengo mi seguridad de que soy israelita, pensó Acán, y que estoy bajo este pacto, lo que yo haga no va a entorpecer para nada la conquista de Canaán. Se apresuró en ese conocimiento, ¿verdad? Y ahí en Deuteronomio 26, versículo 16, Le toman Dios para Israel, pero está para nosotros también la información. Jehová Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlo por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Muy bien. Acán sabía todo esto. Él tenía que esforzarse. Él no tenía que ser un desobediente. Él tenía que saber que todo lo que estaba puesto por delante de él, si hacía todo bien, él iba a ser bendecido. Él iba a ser realmente, iba a tener toda la ayuda por parte de Dios en todo lo que quisiera. ¿Verdad? No iba a ser más rico. Pero sucede que las tentaciones a veces, hermano, las tentaciones, como pasó en el corazón de Acán, pudieron más. Tal vez para cubrir una necesidad. Vaya a saber qué entró en el corazón de este hombre. Pero lo que le puedo asegurar es que lamentablemente el éxito tiene un precio. El éxito tiene un precio. Ahí en Josué capítulo 1, versículo 8, uno encuentra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Bueno, si estamos hoy en el Nuevo Testamento nosotros, bajo el tiempo de gracia, nunca se apartará este evangelio de tu boca ni de tu corazón. Jamás. El evangelio no es el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, sino el evangelio de Juan. Es todo el Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento es buena noticia para el pecador y para aquel que es salvo. No se apartará jamás, dice. No te tienes que apartar, no te tienes que deslumbrar por las cosas del mundo y olvidarte en lo que está siendo enseñado. Y dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y noten la bendición. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te sale bien. Cuando eres obediente y guardas y andas conforme a la fe, lógicamente que por delante va a haber siempre, el diablo va a querer tentarte, inducirte, seducirte, no pasa nada, esto está todo bien, lo podemos obviar, lo podemos pasar por alto, pero nunca hay que escuchar esa voz. Hay que salir de acá mentiroso, no te voy a hacer caso. Las palabras de Dios son mejores que las tuyas. Puede ser que a lo mejor algo ahí, un momentito de satisfacción, algo, pero después la situación se torna increíble. Yo pienso que cuando Acán fue una falsa de confianza también por parte de Josué, que mandó 3.000 hombres a Jai, y murieron 36 y salieron derrotados delante de ellos, el que había pecado, el que había tomado el anatema, hasta ahí no se daba cuenta de la situación, ¿verdad? Y noten esto, hermano, que cuando avanzó la situación así en esta forma tan virulenta, probablemente él quiso dar marcha atrás y no pudo. No se pudo arrepentir, porque ya el daño estaba hecho. Ya había el pecado había hecho su estrago. La vida de 36 hombres inocentes, un precio por su pecado muy alto, pagó Israel. Y probablemente se haya arrepentido, pero no había vuelta atrás, no había marcha atrás. No había forma de solucionarlo. Y mejor que, a veces, mejor que toda una vida en la cual podemos pensar que podemos hacer las cosas bien y que todo augura un éxito y todo. Fíjese lo que dice ahí en Primera de Samuel 15, versículos 2. Y dice así, el versículo 2. Dios ahí pone en una situación difícil para Saúl, pero Saúl tenía que obedecer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Entonces, el versículo que encontramos acá es, nos está poniendo en una información en el cual un rey, Saúl, que conocía la voluntad de Dios y que se le había mandado a destruir todo lo que tenía Amalek, ¿verdad? Y la situación que se estaba comprometiendo, que se venía ciertamente delante de ellos, nos hace recaer en el versículo 22. Y Samuel le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención es mejor que toda clase de sacrificio que uno pueda hacer para Dios. Por más excelente vida que podamos nosotros llevar, de esfuerzo que podamos llevar, de servir a Dios con todo esfuerzo y dedicación, si no se obedece, no sirve de nada. Si fracasamos, no se obedece de nada. Y acá estaba en esta situación. Se estaba complicando lo que era de él. Ahora, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando obedecemos, veamos el beneficio que nos trae. Nos asegura la entrada al reino de Dios y a permanecer en él. Mire, vamos a mirar Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si hacemos la voluntad de Dios, estamos en el reino y tenemos todos los beneficios. Todo lo que necesitemos, Dios lo da. No va Dios a dejar escapar ni pasar por alto ninguna promesa de lo que dio a los fieles, a los que andan en su obediencia. Lo enseñó Jesús. Lo había enseñado Moisés en la ley. Se lo dijo Jehová a Josué, ahí en el capítulo 1, versículo 8. Y acá Jesús nos enseña a nosotros, a la iglesia, que para andar bien con Dios tenemos que hacer su voluntad. Porque nosotros ahora somos ciudadanos de un reino. Israel era una nación en formación, en conquista, pero se le habían dado las instrucciones. Nosotros también somos una nación compuesta por diferentes nacionalidades. Se nos han dado instrucciones y estamos en tiempo de conquista. ¿Qué conquistamos? No conquistamos tierra. Nosotros conquistamos almas. Ganamos almas para el Señor. Y hacemos que su gloria se extienda y que llegue a todas las naciones y a lo más lejos de la tierra. Más allá de lo que pueden percibir nuestros ojos o escuchar nuestros oídos. Pero el Evangelio llega y gana almas. A lo mejor no en las cantidades o en proporciones, a veces como uno quiere o pretende, pero basta que uno escuche y se convierta a Dios, ya la cosa cambia. Ese uno que se convierte, o varios, pueden llevar a ser de bendición a todos los que están en ese lugar habitando. El deber es imperativo en la vida de los que son hijos de Dios. Miren Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro que muchos creyentes infieles a la obediencia de Dios, a la palabra de Dios, se toman de esto y dicen, yo voy a obedecer a Dios antes que a los hermanos de la iglesia, a los pastores. Porque hay que obedecer a Dios. Por supuesto, todos obedecemos a Dios. Pero olvidan lo que está descrito ahí en el libro de los Hebreos, cuando dice la palabra de Dios, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos vuelan por vuestras almas. O sea que aquel que se sostiene, voy a obedecer a Dios antes que a los hombres, está en la situación de riesgo de Acán. Se pone en una situación de riesgo como de Acán. No lo digo yo, lo estamos demostrando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está jugando la integridad. Dios quiere, en la palabra de Dios, la palabra integridad no está específicamente escrita como la conocemos nosotros. Se la coloca una otra palabra, la reemplaza y se llama fiel. Entonces Dios lo que pretende de sus fieles es que sean íntegros. Y los íntegros son íntegros de corazón, ¿verdad? De pensamientos, de deseos, de acciones, son íntegros al servicio de Dios. No hay nada que reprocharles. Y encima hay uno que cuando ve que un creyente falla, ese va y se pone ahí delante de Dios y lo acusa. Y está esperando que Dios diga algo, como para que le dé permiso, como en el caso de Job, y va a bajar con toda furia para destruir a ese creyente. Y es lo que pasó con Acán. Muchos dicen, pobre Acán, pobre su familia. No, ellos sabían. Acán tenía esposa. La esposa, ¿por qué está trayendo esta maldición acá a toda nuestra familia? Tenía que haber dicho Acán. Pero estás loco, esposo mío. ¿Cómo vas a traer esto? Ya conoce lo que la enseñanza, lo que dijo Josué, lo que dijo Caleb, lo que dijo la voz de Dios por boca de ellos. ¿Cómo vas a traer un manto babilónico? ¿Cómo vas a traer? La maldición cae en nuestra familia. La esposa de Acán era igual que él. Permitía todo. El corazón de ellos que estaba lleno de avaricia. Y la avaricia es maldad. ¿Para qué querían un manto babilónico? ¿Para qué tanta plata? Si estaban dentro de los escogidos que entraban a poseer la tierra de Canaán. No hacía falta. O los hijos. ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? Pero vos, mamá, ¿por qué no le decís a papá que lo que está trayendo a casa es maldición? Está tratando de engañarnos a todos, de que todo lo que él trae, esto va a ser una bendición. Todo lo que consigue por ahí, trae porque sobra, por lo que fuere, va a traer acá y estás trayendo maldición a tu casa sin saberlo. O lo sabes. Y Acán estaba, sus hijos compartían el mismo pecado, su esposa compartía el mismo pecado, sabían, pero se disculpaban a sí mismos, somos israelitas, somos la nación escogida, a nosotros no nos va a pasar nada, Dios permite todo. No, Dios no permite, todo lo que nosotros sabemos que no tenemos que hacer y lo hacemos, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué no es? Pecado. Ese pecado es desobediencia. Y Acán estaba en un arriero. Pero dice más adelante también ahí que los siervos, los que tenía, los empleados, los que trabajaban con él, sabían lo que él había hecho. Y tenían que haber hablado con el hijo, o con la esposa, o con el mismo Acán, y decirle: mi señor, estás trayendo maldición para todos nosotros. Probablemente, como pasó con Balaam, que el burro habló, ahí tenían animales, burros, y los burros podían haberle dicho, pero los burros no podían hablar. Pero los que podían hablar y avisar, se callaron toda la boca, todos eran cómplices. Por eso dijo Josué: dúrbete Dios a ti, a tu familia, a tu siervo y a tu sierva, porque todos conocían la maldad que tú hiciste y te callaste la boca. Y no solamente la maldad, sino que perturbaste la obra de Dios. Muchas veces, cuando se perturba la obra de Dios, cuando se detiene una obra de Dios, cuando la bendición de Dios no reposa en sus hijos, en los santos, en la iglesia, hay pecado, hay algo que está perturbando. Y la única forma a veces de descubrir tamaña cosa, como le decía yo el otro día a los pastores, pastores, hay que ponerse en ayuno y oración y Dios saca la luz. Dios saca la luz. Pero primero tenemos que amonestar, tenemos que advertir desde los púlpitos. Tenemos que demostrarle por la enseñanza que no es como en el tiempo de Josué. En el tiempo de Josué lo descubrieron y los mataron. Acá en el tiempo de la gracia hay oportunidad para arrepentirse. Decir: Señor, concédenos el que haya hecho esto o lo otro y darnos la oportunidad de corregirnos, de enmendarnos en todas las cosas que creímos que hacíamos bien y hicimos mal. Te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, porque estamos bajo tu, lamentablemente, desgraciadamente bajo tutela de juicio, bajo dificultad de juicio. Entonces, acá dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios. Noé obedeció a Dios, ahí en Génesis 6:22. Abraham obedeció a Dios, y eso está descrito ahí en Génesis 22:3. Basalael, un hombre lleno de conocimiento y de sabiduría por parte de Dios, ahí en Éxodo 36, él también fue y obedeció. Y era uno del pueblo, no era un alguien, un jefe, un capitán, un general, un gobernador. No, un hombre lleno de sabiduría y sirvió a los planes de Dios. Josué obedeció a Dios. Ahí en Josué 11:15 podemos leer que él obedeció a Dios. El rey Ezequías también obedeció a Dios. El rey Ezequías, lo que se habla de él realmente ahí en la Biblia como rey, dice: no se levantó otro rey como Ezequías. Algo realmente asombroso. Y tenemos en el Nuevo Testamento gentes que nos dejan excelente testimonio de que fueron obedientes y que lograron éxito en su cometido y avanzaron y prosperaron en todo lo que emprendieron en ser obedientes. Y usted lo puede leer ahí en Lucas, el Evangelio de Lucas, ahí usted ahí va a encontrar unas personas que realmente todo lo que ellos emprendieron. Lucas capítulo 2, versículo 39, usted puede leer ahí y ver que José y María, que lo que ellos emprendieron, y después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. Cumplieron, obedecieron. Josué, José y María, obediente. Pablo, otro que fue obediente a toda a la palabra de Dios y a la enseñanza, que puede descubrir ahí en Mateo, en Hechos, capítulo 26, ahí está descrito de cómo él dice, hablándole ahí a los judíos en Roma, dice, no rechacé, obedecí, dice. Obedecí, 26, 19, hablándolo a mis propias palabras, no estoy diciendo que sea exactamente así. Acá conozco a estos hermanos verianos que cuando uno dice una palabra, dice, no, en la Biblia no está enseguida. Y yo sé, así. Pero en el versículo 19 dice, por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fue rebelde, obedeció. Y tenemos un ejemplo notable de obediencia, te lo quiere ver conmigo, para que vea que todos los hombres que aman a Dios y quieren hacer su voluntad, obedecen. Y ve ahí lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 8. Hebreos 5, 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, Cristo. Otro hombre que aprendió la obediencia, fue obediente, y del cual nosotros aprendemos, toda nuestra vida está apoyada en Cristo. Nosotros, si él aprendió la obediencia, ¿por qué nosotros no somos obedientes? Si de él nos nutrimos todos nosotros, todos aprendemos todo lo que sabemos de la palabra de Dios y vivimos y somos, es por él. Y seguimos su ejemplo. Acán tenía un ejemplo para seguir, Moisés. Y a Josué. Los conoció a los dos. Y Josué era un hombre valeroso, temeroso de Dios, que todo lo que hacía era para agradar a Dios. Tenía un ejemplo para seguir, a alguien. Sin embargo, no lo quiso hacer de esa manera. Ahora, Dios promete que los justos van a prosperar. Y los justos prosperan en todo lugar. Usted lo puede encontrar ahí en Génesis 39:3. Lo puede encontrar en Nehemías, cuando está edificando, reedificando Jerusalén, en el capítulo 2, ahí de Nehemías. Puede ver cómo él prospera porque un hombre obediente, temeroso de Dios. Y mire que estaban bajo padecimientos terribles ahí en la época de Nehemías. Sin embargo, en ningún momento se acobardó y se tiró y siguió para adelante. Pueden mirar el Salmo 1, versículo 3. Es un salmo sencillo, muy hermoso, muy lindo, ¿verdad? Y también puede ver Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, como así prospera tu alma. Prospera el que es obediente, avanza, pero primero lo espiritual, Dios te hace avanzar en lo espiritual, te hace caminar en lo espiritual, eso es lo que Dios quiere de sus hijos, que avancen en lo espiritual, que crezcan en lo espiritual, y todo lo demás viene como añadidura. Cuando se abandona el pacto, entonces vienen cosas serias. Y a Acán le costó la vida. Y muchas veces a los creyentes, a hermanos, en las iglesias, les cuesta la vida espiritual. Toda su honra, toda su gloria, todo lo que ganaron para aquel día que estén en la presencia de Cristo y sean galardonados y premiados por todo lo que hicieron, un pequeño error en su vida le cuesta todo eso. Se le quema toda la casa. No tiene nada. Le quedaron los escombros. Quedó a la intemperie, desolado. una mala aventura. A veces uno conoce, por ahí se entristece, llegan noticias, sabe que el diácono aquel dejó la esposa y se escapó con una hermana de la iglesia y se fue a vivir a otro lado. Ahora es muy feliz, te dice, todavía te dicen, ahora es muy feliz, tiene hijos, todo. Y dejó a la pobre mujer con 3 o 4 niños ahí desamparada viviendo como puede. El que era el jefe de capo del Tuti de la Buena Semilla, acá en Argentina, Juan Méndez, no tuvo compasión de su esposa, que se enfermó, y no la cuidó, y la abandonó con su enfermedad. Y ahora está allá, en Jujuy, viviendo, está casado con una jujeña, con sus hijitos lindos, caminando con sus burritos por la sierra, ¿no? Anda, está haciendo su vida por allá, edita libros, no sé qué libro puede editar un pervertido como ese, y tiene una iglesia. Y bueno, Satanás también tiene iglesia en la forma de estos hombres. Y uno miraba a Juan y yo conversé muchas veces con él y pensé que era un hombre de Dios, y sin embargo, dentro de su corazón se gestaba que en cualquier momento a su esposa la iba a abandonar. ¿Y perdió todo? ¿Qué vas a decir ese día delante de Dios? ¿Qué excusa? No va a poder ni abrir la boca. Y nosotros, hermanos, yo doy este ejemplo, que es triste y lamentable, ¿verdad? Para que todos nosotros tengamos cuidado en nuestras acciones, en lo que hacemos. Que seamos prudentes. Cuidado. Hay muchos que tratan de levantarse contra lo que Dios estableció en la iglesia. Cuando en una iglesia Dios pone un pastor y el pastor anda conforme a la voluntad de Dios, siempre va a haber a alguien que va a estar en desacuerdo, que le va a encontrar un defecto. Y el pastor está equivocado en esto, y la iglesia está equivocada en aquello, y aquel está equivocado en esto, y esto está equivocado en lo otro, y porque ponen el púlpito de este lado y a mí no me gusta, y porque ponen aquello y la otra. Siempre hay algo en disconformidad. Cuando se empieza así, falta de integridad, y comienza a caer de a poco. Lamentablemente, como esos deslizamientos de tierra, comienza a veces a arrastrar a personas inocentes. Otros se le hacen, como quien diría, se ponen de acuerdo. Sí, me parece que tenés razón, y le empiezan a llenar la cabeza, y cuando ven que tiene algún socio para esa aventura, como que lo foguean y le presentan que todo eso está bien de esa manera, y van en derrota. Si Acán no hubiera sido descubierto por el fracaso de Jai, hubiera arrastrado a otros más. Probablemente a otros conocidos de él. ¿Y qué hubiera pasado? Israel se llenaba de anatema. El anatema viene a ser, como en el cuerpo humano, tumores malignos. Y hay que arrancarlo porque matan. Y Dios dijo que sea ejemplo visible para todos. Aunque no están las instrucciones esas dadas a Josué, Josué lo llevó al valle de Acor, que significa valle de la turbación, y e hicieron esa ejecución pública delante de todo Israel. Y todos tiraron piedras para matarlos. Nadie, todos emitieron el juicio, la responsabilidad. Hoy nuestras piedras, tenemos que tener cuidado como las lanzamos, y hay que ser prudentes y orar muchas veces, como le decía a los hermanos el otro día, tenemos que orar con mucho cuidado y detenimiento para poder solucionar los problemas y no sea. A veces, como dijo el Señor, cuidado, no arranques una cizaña porque puedes arrancar mucho trigo. Tenemos que ser muy prudentes hoy por hoy. Porque las almas cuestan, no a nosotros, a Cristo le costó la vida. Y Él las ama a todos por igual, aún al que peca. Y busca que por vía de que se arrepienta y tenga una reconciliación con Él. Pero si se avanza, y no hay arrepentimiento, como pasó con acá, y no se arrepiente y deja que esa levadura avance y corrompa todo, después, ¡ay, me quiero arrepentir! Ya es tarde. Ya el daño es irreparable. Y Dios da tiempo. Acá tuvo tiempo de arrepentirse, lo tomó de allá del botín, y hasta que llegaron a Yahai, habrán pasado tal vez un par de semanas y todo, y él seguro estaba sentado en su tienda y miraba ese manto babilónico y lo daba vuelta y lo extendía. ¡Qué hermosura y cuánto debe valer esto! Y tomaba esas monedas de oro y esas piezas de plata y se sentía, vaya a saber quién, el dueño del Banco Nación. Tengo toda la plata, ¿y para qué te sirve? Si no, no la puedo disfrutar. Pero el corazón se llenó de avaricia y de codicia. Y el diablo, que no es ningún tonto, ahí estaba fogoneando, alimentando el fuego. El que más ganó de todo esto, con lo de acá, fue Satanás. Porque logró que una familia completa de Israel fuese destruida y se demorase la conquista de Canaán. Y sobre todo, hermanos, sobre todo, la tristeza que cayó sobre Israel por la muerte de 36 buenos soldados y también por la caída de este hombre acá. Entonces, para nosotros, hermanos, tenemos que fomentarnos siempre en el buen deseo de saber andar cuidándonos. La integridad vale oro, tiene un precio muy alto, se pagó en la cruz del Calvario. Tenemos que andar como Cristo anduvo. No podemos tener doble personalidad. Las consecuencias más serias se ven en la característica que toman los asuntos de esta naturaleza. Porque primero trae falta de poder y falta de convicción espiritual para poder enfrentar la situación. Segundo, cobardía. Tercero, desaliento. Cuarto, viene la murmuración. En quinto lugar, aparece el desánimo. En sexto lugar, aparece la incredulidad. Y cuando la incredulidad se apodera, ya es tarde. No hay forma de volver atrás. Cuando la incredulidad toma control de esas personas o personas, la situación se vuelve inestable. El paso para saltar al mundo es empujarlo, nada más. ¿Sabe qué? En una situación de esa, y a mí me ha tocado verlo en esta iglesia, las personas que se levantaron de esa forma como acá, y que conozco que venían a esta congregación, jamás regresaron a una iglesia evangélica. Tal es el poder de la incredulidad que opera en ellos, totalmente desapartado, alejados. Casos recientes que hemos visto por acá y que los conozco y que me han llegado noticias de que lloran, que se arrepienten, que quieren volver, que quieren pedir perdón y no pueden. ¿Quién le impide? Dios. Los deja sufriendo en esa situación hasta el día que se muera. Por eso, queridos hermanos, quería hablar este tema, porque para cuidarnos todos nosotros, vale ser preventivos. Estamos en el tiempo del invierno, ¿vio? Entonces usted, antes de que venga el invierno, ¿qué hace? Se da la vacuna contra la gripe, a los chiquitos hay que darle todas las vacunitas para cuidarlos, prevenirlos, los mayores fuimos, yo me di la serie de vacunas de la neumonía, de la hepatitis C, de la B, me las di todas, menos de la gripe porque me hace mal la vacuna esa, tengo reacción alérgica. Pero preventivo. Entonces hay que vacunar espiritualmente a la congregación por los tiempos que se pueden avecinar o que pueden venir. Entonces ustedes ya hoy están vacunados. Ya están vacunados. Y observen cada detalle con cuidado. Cuando lleguen a sus casas, todo lo que les enseñé hoy, medítenlo. Oren a Dios, Señor, dame sabiduría. Y como dijo David, ve en mi corazón mi camino de perversidad, escudriñame. Y si hay algo ahí que está mal, confiésalo. Arrepiéntete y arregla la situación antes que a lo mejor las cosas sigan avanzando para mal. Las cosas sigan avanzando para mal. Hay que ser cautos y precavidos, porque el diablo, como el león rugiente, anda alrededor nuestro para saber a quién devorar. Y si usted sea un león, se le pone cerca, él va a decir, no, está demasiado flaquito. Él te ve como un hermoso churrasco ahí. Dice, qué comida fácil. ¡Tac! El diablo te va a mirar con él de esa manera. Va a tratar de devorarte. No tenemos que ser tontos, ni sonsos. Cuando viene la tentación, de la forma que llegue, escápate. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esta información tan detallada que tú nos brindas a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo, quien nos asiste siempre para poder aprender, Señor, y también enseñar y ser enseñado en todas las verdades de Dios. Señor, para que tu bendición repose en nuestras vidas, para que caminemos, Señor, aunque sea esforzadamente, pero seguros que tú estás con nosotros y nos brindas tu seguridad y tu protección. Nunca te apartarás de nuestro lado. Siempre estás atento y vigilante y bien dispuesto a socorrernos en los momentos debidos y también a estimularnos, y eres una excelente compañía para nosotros en nuestra vida. Somos realmente afortunados de tenerte como nuestro compañero de viaje en el transcurso de la vida. Tú vas a nuestro lado, Señor, y eso es realmente lo mejor que nos ha podido pasar. No estamos solos, Señor, ya no dependemos ni de una estatua, ni de una estampita, ni de un recuerdo, una hora, orar a algo que ni siquiera sabemos que nos contesta. Pero tú, Señor, cuando nos hablamos, nos dirigimos contigo, sea que te pidamos algo por alguna cosa, o para agradecerte todo, o para conversar contigo, que también es bueno conversar, Señor, sabemos que tú siempre respondes. Siempre sentimos la palma tuya sobre nuestro hombro. Sentimos tus caricias, Señor. Sentimos tu paz, tu gozo en nuestro corazón, en nuestra alma. Tú eres el que nos da fortaleza, poder, Señor. Oh Padre Santo, ayúdanos, Padre bendito, a no pecar contra ti ni ser desobedientes a tu palabra. Gracias te damos por esta oportunidad en esta mañana. Sea tu bendición que repose sobre cada persona, cada hermano y hermana que esté en este lugar, Señor. Te agradecemos por tu amor, Señor, y pedimos, Padre Santo, el no apartarnos jamás, ni izquierda ni derecha. Sepamos cuidar nuestro corazón, guardar tu palabra. Sepamos guardar, Señor, nuestra boca, las cosas que decimos, que pronunciamos, con quién las decimos y a quién se las decimos. Sepamos guardar nuestros oídos para saber escuchar, oír la voz de Dios primeramente y la enseñanza y la reprensión. Para lo que vemos con nuestros ojos, Señor, siempre veamos con los ojos del alma, del espíritu, Señor. No aparezca nada por estas ventanas que lleguemos a codiciar las cosas del mundo, Padre Santo. Ayúdanos que podamos guardar la unidad cristiana, Señor, entre nosotros, podamos sentirnos llenos de afecto y de compañerismo y de amistad, Guárdanos del mal, guárdanos de Satanás, Padre Santo. No ignoramos sus maquinaciones, Padre bendito. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, los que están ausentes por alguna razón, Señor, donde estén, cuídalos, protégelos, Señor, ayúdalos, sosténlos firmes, Señor. Que están enfermos, Señor, envía tu socorro pronto, Padre Santo, consolándolos, confortándolos, Señor. Oh Dios mío, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy las gracias por todo. Amén.